los sábados de 4 a 5 online. Hey, esto es Boombox por la 940 AM, otro sábado más acá en la radio del Hip Hop Nacional. Tenemos un mega invitado que lo vamos a presentar más adelante. No te olvides de llamar al 2229-66 que vamos a regalar entradas para Gregory Parencia de Dabu en el lanzamiento de mi brother Changaro acá el 31 de julio. Igual si estás en el Guaya te podemos regalar allá en el Guaya Rap. Comenzamos, esto es Boombox por la 940 AM. Nos vamos con un poco más de música y regresamos con el invitado especial de la semana desde Venezuela. Shake your asses, face screwed up like you having hot flashes. Which one? Pick one, it's one classic. Red from blind, yeah, bitch, I'm drastic. Why this? Why that? Lips stop asking. Listen to me, baby, relax and start passing. Expressway, head back, weaving through the traffic. This one strong should be labeled as a hazard. Some of y'all niggas hot, psych, I'm gassing. Clowns, I spot them and I can't stop laughing. Easy come, easy go, he be gon' be lasting. Jealousy, let it go, results could be tragic. Some of y'all ain't writing well, too concerned with fashion. None of you ain't Giselle, can't walk and imagine. A lot of y'all Hollywood drama, cast it. Cut bitch camera off, real shit, blast it. I had to give you my frustration, baby, you got to breathe. Take a lot more than you to get rid of me. You see, I do what they can't do. I just do me. Ain't no stress when it comes to stage. Get what you see. Meet me in the lab, pen and pad. Don't believe. 16 mine. Create my own lines. Love for my wordplay. That's hard to find. Sophomore, I ain't scared. One of a kind. All I do is contemplate ways to make your fans mine. Eyes bloodshot, stress and chills up your spine. Sick to your stomach, wishing I wrote your mind. Un poco de Gwen Stefani con Eve desde la Johnny, acá buena música, brother, en Boombox por la 940 AM. Y ahora tengo el gustazo de presentar desde Venezuela a Gregory Palencia y de Dabu con mi brother acá en su DJ. Brothers, preséntese. Aquí estamos en Boombox. Saludo a toda la gente de Boombox, toda la gente de Ecuador que nos recibe. Mi nombre es Gregorio, está mi hermano. El día es el de Yahoo. Muchas gracias por la invitación acá de Yahoo. Estamos con nuestro DJ Givek y Bizzy, Vinyl H Records. Sí, bueno, un saludo a toda la gente de Ecuador con algo de gripe, ¿no? Mucho frío acá en Quito. Sí, sí. Vamos, comencemos de esto. Más o menos que quisiéramos saber cómo surge un poco Gregory Palencia de Yahoo individualmente. ¿Cómo te involucras? Además de ser rapero, eres músico, se podría decir, ¿no? Un músico completo. ¿Cómo te metes en esta música? Bueno, mi inicio en la música como tal, desde muy pequeño. Después, Elise ya lo conocí ya cuando ya estaba en el suyo por allá rapeando, haciendo de la suya por allá por Yaracuy, Valencia, esa zona. Y por allá fue precisamente donde nos conocimos, rapeando por allá, fumando un porro, una vaina, surgió la idea y nunca planeamos hacer discos ni canciones ni nada, simplemente nos juntamos primero como convivio y después fue que hicimos música. Pero ya yo venía también haciendo mi trabajo, mi carrera individual, pues me entiende, aparte, estaba en proceso de un disco, Elise ya estaba en proceso de un disco también. Gregory Palencia, ¿cómo entra esto del rap, del hip hop? a través del R&B. Desde pequeño siempre escuchaba mucho soul, mucho R&B, mucho gospel, y esa música está muy fusionada en los Estados Unidos con los 90 con el R&B, con lo que a mí me gustaba. Y cuando empecé a investigar sobre el R&B, me choqué con el rap y me gustó. Y desde ahí, desde allí. Dejavu, ¿cómo estamos? ¿Cómo surges tú en el rap, Dejavu? Yo empecé a los 16 años, yo primero escribía poesía y cuenta. Entonces un pana que jugaba béisbol en mi barrio me dijo: "Pero, ¿y eso que escribes, por qué no lo rapeas, weón?" Entonces yo, bueno, probé y empecé a rapearlo, pues. Después estuve, me fui con otro brother que ya era rapero, se llama Dragon, que era mi amigo de la infancia, me enseñó las partes básicas del rapero, los cuatro elementos. Y bueno, después empecé, duré un rato rapeando, años rapeando. Después, una vez, una oportunidad, nos fuimos para Yaracuy, y entonces por ahí conocí a Arcano, en el primer viaje, a Felo, y ellos conocían a Gregory y a Capela, ¿verdad? Porque ellos eran de Maracay, yo era de Valencia. Y después volvimos a ir a Yaracuy como una segunda vez, y ahí sí había ido Gregory. Entonces éramos vagos, iba a fumar, vuelta, mujeres, y entonces nos la pasamos. Ahora nos traen las caras sucias del barrio. Los caras sucias. Los caras sucias. ¿Cómo surge esto? ¿Cómo surge este disco? ¿Cuándo se disponen a fusionarse, a hacer un dúo entre Gregory y Prensa y Deja Vu? Bueno, los caras sucias, por lo menos este disco, los caras sucias, lo que traemos ahorita, vendría siendo como el segundo disco, Jive. Amén. El segundo disco, solo que está invertida la vaina porque estamos haciendo una trilogía ahí para confundirlos. No, ahorita viene el segundo disco, que es el primero, que se llama Los Caritas Sucias del Barrio La Aventura. ¿Ves? Este es Quinta. Este es Los Caras Sucias del Barrio. Los Caritas Sucias, como dice Eli, que estábamos más carajitos, estábamos más chamos y andábamos por ahí, rapeábamos en la camionetica, la vaina, toda la historia. Eso es Los Caritas Sucias del Barrio, primero. La Aventura, que es lo primero, que fue un disco que nosotros, explícale ahí, mano. Ya, entonces el disco lo dividimos en dos partes. Los Caritas Sucias del Barrio, La Aventura, es un disco compilado con un documental. Y entonces en uno tiene 10 temas, y en el otro disco tiene 10 temas igual que en el primer disco. Uno te va a decir el tema, te va a explicar la canción del otro, y así va. Entonces vamos a escuchar un poco del disco nuevo para que la gente cache y sigamos con esta entrevista. No se olviden que estamos en la 9:40 AM. Esto es Boombox desde Ecuador, aquí con los compas de Venezuela. La 940 amplitud modulada, todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Fue por tener un duty, en la voz del barrio desplazándose en el bloque. Esto es dedicado por toda esa fuerte paga por ti. Esto es música real, papá. No te sufro por tener un duty, en la voz del barrio desplazándose en el bloque. Esto es dedicado por toda esa fuerte paga por ti. Esto es música real, mi papá. Mi billete dame, pa' explicación no llame. No me estoy hinchando en ñame, que ni con eso, ni con halago de persona fría. Voy pa'l mercado el día a día a comprar comida mía. La decisión fue mía, de hundirme en noche de hierba y poesía. Pasé mil y una, creí que no llegaría. Y ahora estoy aquí, quiero mi efectivo al día. Mala mía. Dale que suena nice y nice, sí, exacto impacto en el acto, redactor, tacto y el pacto, ponelo se pasa crisis, ni meretrices, clones de la diosa Isis, podrán doblar pensamientos, ni me saldaña raíces, que no sé nada, como dice el poema, ahí el dilema que domino y que les hago daño. Hace 7 años que empezó este problema, poco duermo, más entrena para destruirte el cráneo. Años en este tumor alba pa'l caño, tu intuición es certera, no se haga el extraño. Ya va, el barrio habla, yo hago que paño, que llegó de Deja Vu con musa por rebaño. Dote, sufro por tener un dote, en la voz del barrio desplazándose en el bloque. Esto es dedicado pa' toda esa fuerte paga prote. Esto es música real, papá. Dote, sufro por tener un dote, en la voz del barrio desplazándose en el bloque. Esto es dedicado pa' toda esa fuerte paga prote. Esto es música quisiera real, papá. Quisiera detener el tiempo, tan solo un momento, manifestar todo lo que en mi corazón siento. Miento si digo que no tengo enemigos, porque muchos sufren cuando a mi favor soplan los vientos. Cierto, no soy el cantante del momento, pero muchos me pidieron que a su respectivo tiempo. A mí no me vengan con cuento, yo firme con lo mío como a Leonidas sus 300, trabajando bien duro para conseguir el sustento, y preparado porque sé que se acerca mi momento. Compa, lo siento, mejor póngase pa' otra tarea, que aquí la cosa está fea, ya más alta la marea. Pelo, que sigan subestimando al barrio, no verán caer la lluvia, se enterarán por los diarios. Loco, yo no como de tu comentario, y si le canto al amor es porque es lo más necesario. Compita, si vino a hacer bulto mejor se quita, quien quita, Luigi lo mete en una comiquita, pero ahorita trate caminar por la cerita, o lo arrastra el autobús de Magdaleno la tablita. Dote, sufro por tener un dote, en la voz del barrio desplazándose en el bloque. Esto es dedicado pa' todo ese puente pagabrote, esto es música real, papá. Dote, sufro por tener un dote, en la voz del barrio desplazándose en el bloque. Esto es dedicado pa' todo ese puente pagabrote, esto es música real, papá. Esto es música real, papá. Lo carita sucia in the club. En el barrio rasta en el instrumental. Machucadao negro, Maracay, Valencia, el barrio. Dote, a cargo de Deja Vu y Gregory Palencia desde Venezuela. Estamos escuchando un poco del disco de Los Caritas Sucias del Barrio. Sucias. Los Caras Sucias. ¿Qué dote? La pregunta. Dote, los dotes, tus dotes, tus cualidades, tu fortuna. Tus virtudes. Sufro por tener un dote. Sufro por ser mejor que tú. Sufro por un poco de este tema. ¿Cómo surge este tema? ¿Por qué lo escribí? Muero por este dote. No, bueno, eso se respira en todas partes aquí en la China. Cuando tú, como dice la estrofa del hermano, pero tengo más éxito y más tu envidia crece. Nadie veo yo cuando la cara es ajena, y a veces cuando por tener un don, una vaina que tú ni siquiera sabes por qué lo tienes, que no, sino que simplemente escribes una canción y ya, y la gente se identifica. Entonces hay gente que se identifica, pero hay gente también que eso les hiere, o no sé, les cae mal, o les pica. Entonces uno sufre por los mismos dotes de uno. Este tema dote es del segundo video que cargaron al YouTube, porque el primero es Creeping, ¿o me equivoco? Sí, claro, sí, primero fue Creeping. Ajá, sí. El Creeping fue el primer sencillo. Sí. Creeping. ¿Cómo trabajan los videos? Autogestionados. Con equipo, ¿sí? Con nuestro propio equipo cerrado, un anillo cerrado, y nosotros tenemos nuestro editor que le cancelamos su edición y ya, pues. No le demos nada a nadie. ¿Cómo es este grupo de trabajo con el DJ? Quisiera que un poco hable de la producción del disco. Ok, bueno, interesante. 3 años duramos haciendo ese disco. 3 años. Y sí, fue una montaña rusa, como quien dice. Porque se aprendió mucho también de las experiencias de las giras que se hicieron de Tyron, de Canserbero, que en paz descanse. Los Caras Sucias siempre estaban subándose la franela con nosotros durante los 3 años más o menos que duramos entre el proceso de grabación, edición, la puesta en escena. Bueno, y grabamos tanto que decidimos hacer 2 discos. Por eso es que también el contrajuego de que este se llama así, el otro, este va primero, este sería como el segundo y vendría como el primero próximamente al terminar esta gira. ¿Tú como productor, todas las pistas del disco son hechas por ti o tienes colaboración? No, fíjate algo, nosotros dentro del Vinyl H Record somos 3 productores. Ok. Beatmakers y productores, Afromac, Capu y mi persona, Jive. Mi estudio se llama El Techo, que es donde grabamos, o sea, colectivizamos ya la... ¿En Maracay? La muestra, sí, en Maracay. Entonces los instrumentales de este disco son de una selección de instrumentales de Leandro, de Capu, y uno que hay de Rasta, que era el que escuchábamos antes, ¿no? El de Rasta y el de Big Roller. El de Big Roller. ¿De Afromac también tienen? No. ¿En este no? En este no, pero lo seguramente. Pero sí hay varios. Vienen, ¿no? Cosas por ahí, vienen cosas por ahí. But. Y bueno, este. Yo tengo 3 beats de Afro. Sí, bueno, entonces. Afro es como un gran influente en la. Claro, en el rap, porque fíjate tú, 20 años produciendo ritmos en Venezuela, una referencia musical indudable para todos nosotros que, por lo menos oficialmente, tenemos 10 años trabajando el tema del rap. O sea que el ambiente da del rap entre ustedes, entre Acapela, o sea, entre el barrio, se podría decir, entre Maracay, es muy bueno, porque son varios de edad, que es, si no me equivoco, es Il Supa, claro. Es Acapela, Supa, Acapela, Arcano, Mac, Afro, todo, La Saga. ¿Se puede considerar a Maracay la cuna del rap ahorita? La capital del rap en Venezuela es Maracay. Caracas podrá ser la capital de la República, pero la capital del rap en nuestro país indudablemente es Maracay. Así yo también tengo esa misma situación ahí en la radio, porque los caraqueños, tú sabes que siempre son los de Caracas y tal. Pero qué va, papá, tienen que bailar pega, como decimos nosotros. Mandar un saludo a Capela, que estuvo por aquí en marzo. Negro, un tipazo, saludo, tú sabes, la pandilla por aquí. Y acá 12. Era Cabú y K12, todos esos hermanos que la buena grupo de trabajo, no, y tremendo recibimiento también aquí en Ecuador. Bastante bonita la ciudad. Coméntenos, esperamos Changaro. Eso, vamos con este tema. El 31 de julio acá en Quito, al lanzamiento de Changarito. ¿Qué tienen preparado show para aquí? Bueno, un show, háblale de Yabú. Bueno, digamos, 1:45 de música, los 10 años de música que venimos haciendo todos los hermanos. Estará el show completo, todo, tocaremos hasta en guitarra. Bueno, ya que te la adelanté. Algo que no tenía que adelantarle, pero sí. Factor sorpresa. De Yabú trajo su guitarra. La idea es que exacto, la mayor cantidad de personas se puedan acercar ese día al evento, para que disfruten también de una muestra. El hermano está sacando su disco, nosotros lo vamos a estar acompañando también con una presentación. Ecuador y Venezuela, papá. Claro, ella unificando. La punta, la conecta, Ecuador y Venezuela, es. Changaro acá, saludos gente de Quito. A mis brothers. Están escuchando. Changarito, ¿qué tenemos listo para ese día? Coméntanos. La sorpresa de Gregory Palencia y de Yabú, como se les comentó desde un principio, y están aquí vacilando y conociendo la ciudad. Y bueno, les esperamos a todos los que puedan llegarse ese día, que en realidad tenemos algo boom para la cabeza. La otra semana vamos a estar pasando todos los temas de Changarito para que la gente ya cache, aunque no vamos a pasar muchos porque si no, no compran el CD. Okay. Nos vamos igual con un temita, ¿no? El tema Creepy Thing, que es el primer video que salió de todo este disco promocional. Así que dámosle, que estamos en la 9:40 AM, sube el volumen, que estamos con Gregory Palencia y de Yabú, rap latino en la casa. Checa Boombox, la radio chumba. Checa negro. Hermético, solo con los problemáticos, leal con los que son honestos y los del barrio. Malayo, no rimas audio, música de calle, equipo contestatario. Esta mierda nunca no la bajo en la radio, así que súbele volumen al reproductor del carro directo de Mimi Lacra. No producimos música barata, como dice el feo, 357 rescata. Otro capítulo, donde se reventarán tus tímpanos, ridículo. Sabes que no entras en mi vínculo, no hay título, para que anda chocando el vehículo, ignorando que se le puede venir un feo político. Moca que vende los chobis, a doña Sibo Ocha, prende el automóvil, malandreo caribe, como dice le llamo con el fronte de COVID. Que se lancen lo que quieran, que estamos en tierra para cayera. Los hijos del sur, los hijos del barrio, la nueva era. Espera un momento y súbete a la acera, o se vuelan la mollera en una riña callejera. Yo soy el puerto de naufragio moribundo, la melodía en el rap con las que siempre los confundo. La mente, demente en la que siempre me hundo. Las ganancias de rap me harán recorrer el mundo. Whatever, que llegó el tributi, eso lo celebré. Fumaremos hasta el fin, whatever, que llegó el tributi, eso lo celebré. Fuma, llega tu rapa, me encuentra. Que llegó el creepy, eso lo celebré. Fumaremos hasta el fin, whatever. Que llegó el creepy, eso lo celebré. Fuma, llega tu rapa, mente hueca. Microphone checa, puerca. Tienes ahí la tuerca, recata fresca merca. Y ser efectivo alerta en la puerta. No te me pongas cerca, casi miro, desde un giro. Oxígeno al cuiro, que a los equivocados le dan tiro. Miro, si no hay nada de interés me retiro. Tranquilidad, transpiro con un joint y mi pido monatiti. Puse su chipi chipi, que llegó el hippie, con marrón y creepy. La envidia se te sale por los poros, y más cuando a tu jeva le encanta mi coro. El feo de oro, un liricista automático, que con versos mágicos el intelecto afloro. No hay modo de evitar lo inminente, que eso es como ponerte en contra de la corriente. No inventes, compas, son los rimas audio, los que viven en el barrio. Quírete, me sé, compa. Hey, baby, whatever, que llegó el frente, eso lo celebra. Fumaremos hasta el fin, whatever, que llegó el tripistín, eso lo celebré. Baby, whatever, que llegó el tripistín, eso lo celebré. Fumaremos hasta el fin, whatever, que llegó el tripistín, eso lo celebré. Shut up, tu rapa mente hueca. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Moderno cuenta con colecciones del siglo XIX, de los años 30 del siglo XX y de arte moderno y contemporáneo. Le ofrece servicios de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, entre otras actividades. El Museo de Arte Moderno está ubicado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. Dé un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Todos los sábados de 4 a 5 online. Seguimos acá en Boombox por la 940 AM. No se olviden, mañana hay un mega evento que va a hacer algo como histórico. Van a pintar un trole acá. Ya el municipio ha aprobado esto de pintar un transporte público, se podría decir. Y va a haber full rap en vivo, loco, full música. Va a haber skater. Esto va a ser en la pista de patinaje de la Carolina. No te lo puedes perder. Ese es un lugar reconocido. Van a estar igual la gente ahí del rap. Así que no te lo puedes perder, loco. Mañana va a ser una fiesta. Vamos a disfrutarla. Y continuamos acá con Gregory Palencia de Dabú, desde Venezuela, loco, la gente del rap latino. Estábamos comentando un poco de todo esto del disco. No se olviden que igual están vendiendo el disco. ¿A cuánto, mi bro? En 7 dolaritos. Mira, y vamos a rifar uno. Vamos a la gente. Exacto. Que llame. Ya está activado el número de teléfono de la radio. 22-2966. Bueno, pueden ganarse un disco de Los Caras Sucias o una entrada. Bueno, para el evento de Quito, se podría decir. Correcto. Exacto. Con solo una pregunta que tienen que contestar. Y... así que no te lo puedes perder. 22-2966. Aprovecha, loco. Abacamu. ¿Quién te regala gratis la alcohol? Y eso les decía, estábamos hablando. Nos vamos del 24 a Guayaquil también, ¿no es cierto? Sí. Al Guayarrap. Uh-huh. El 8 en Cuenca también. Sí. Exacto. ¿Hasta cuándo van a estar acá en Ecuador? Bueno, hasta que la providencia lo determine, porque después aquí seguimos en la campaña admirable hasta Perú, posiblemente. Y vienen desde Venezuela, Colombia. bajamos a Quito, o sea, estamos aquí en Quito, posiblemente terminemos allá a Perú y sigamos hasta, no sé, hasta la Patagonia. Esto que está sucediendo en el rap latino, ustedes que vienen recorriendo Latinoamérica, ¿qué piensan? ¿Cómo lo ven a esto del rap latino? Mira, esa pregunta nos la hicieron allá en Colombia también y es algo importante porque, o sea, la unidad no se decreta, sino que se construye. Y lo que hemos podido observar, por lo menos desde que salimos del país y las distintas movidas, los distintos actores, el espíritu de unidad existe en nuestro rap, pues, en nuestro hip hop suramericano, en nuestro hip hop latino, en nuestro hip hop venezolano, y vemos eso, pues, que son movimientos análogos que existen en distintos países, que yo creo que es cuestión de eso, de seguir trabajando en conjunto, unificar, y en el rap nos dará la razón, hermano. En 2-3 años yo creo que esto ya puede ser algo muy muy muy muy fuerte. Algo que se denota en la vuelta de Kelly, vos venezolano, todos son muy unidos entre ellos, tal vez no todos, pues tal vez todos no son, pero por lo menos la gran mayoría se respeta, ¿ves? Y mínimamente no habla mal de los demás, pues, ¿me entiendes? Pero he notado que en los países que he visitado, tanto en Colombia como aquí en Ecuador, hay una división, una fractura entre ustedes, así que es demasiado brutal que si no caminan, si no hubiera sido por Khan, por Supa, por otros, que hasta me caen mal, que no salieron antes que yo, y yo no les reconocí, no soy una persona humilde, no hubiera estado aquí, ¿me entiendes? La división es lo que atrasa. ¿Crees que esto es por lo que ya en Venezuela hay un poco más años del rap presente? Bueno, yo creo que indudablemente nosotros tuvimos la oportunidad de tener un talento como Tyron, como Canserbero, que indudablemente abrió las puertas. ¿Crees que él es el ícono que hizo como la patada? O sea, no reconocerlo sería ser un bastardo. ¿Entiendes? Para hablar claro, pues, como decimos nosotros. Y que indudablemente la calidad del rap, o sea, porque no es uno solo bueno. Es que fíjate eso, o sea, conforme hay uno bueno, obligó a que todo el mundo, el nivel creciera. Claro, el estándar sube, la calidad de presentación sube. Tú tienes que mostrar cosas más allá que una simple propuesta de rap, una canción de estudio donde, bueno, la gente escuche, ¿no? Todo un mapa conceptual que ayuda a los raperos venezolanos a que, bueno, tengamos varios internacionales que hoy día nos encontremos aquí. ¿Qué saben del rap ecuatoriano? Bueno, hay movidas. Estuvimos estudiando en el YouTube y sabemos que hay por lo menos 10 años de una buena escena hip hop. Pero es eso. Pero es un. O sea, también de Yahoo por lo menos tiene su opinión de que la división, y ese indudablemente la división es un factor que hace que las vainas no avancen. Eso creo que pero hay una buena escena de rap. En todas las movidas existen en distintas etapas. ¿Entiendes? Lo que pasa es que, bueno, le tocará a Ecuador ya por lo menos dejarse de pasiones personales y pensar en colectivo como una masa de hip hop que eso es lo que estamos buscando, bro, internacionalizarse. ¿Me explico? Porque tienen rap de calidad. Lo que les falta es internacionalizarlo. Eso es. No se olviden, al 2220-966 estamos regalando el disco y las entradas. Y para por internet también escríbenos, mándanos al Facebook. Y no te olvides de chequear la fanpage de Boombox, loco. Y la gente también, todo lo que es YouTube, trabajos de Gregory Palencia y de Dabu. Gregory, quisiera que me digas, ¿qué quieren transmitir en sus canciones? ¿En qué está inspirado esto de su rap cuando escriben? No, si me pregunta qué quiero transmitir, no quiero transmitir nada. No sé, uno simplemente escribe como respira. Es la vida. Es algo inexplicable, si no puedo decirte, bueno, me inspiro en aquella señora que está ya pasando hambre, porque no solamente esa señora, es miles de señoras en el mundo entero, entonces prefiero utilizar más la música como un lenguaje universal y simplemente decir lo que mi corazón me dice y ya, y listo, y el que se identifique bien, y el que no se identifique, que lo rechace, y ya, y listo. Ese es un músico, se podría decir, ¿no? Ahora nos vamos igual con otro tema de acá, del disco de el 5, bro, 4x4. Este también fue el último video lanzado de este disco, se podría decir. Tremenda producción, así que puedes checarlo igual con el YouTube. 44. Igual lo puedes chequear por el YouTube. Sube el volumen que está en la 940. Los tiempos han cambiado, el callejeo ha vuelto. Lo que he equivocado siempre termina muerto. Camino relajado, con base de argumento. Lento, pero preciso mi movimiento. Mi no me vendan más imagen de humildad. Tú no le gusta el rap, sino el rapero que suena más, man. La gente está ladillada de la misma mierda. Yo hago la protesta, lo que usted nunca se atreverá, papá. Lamento, sé que suelo a María Magdalena. Me fumo un tabaco mientras la pista suena. Libre sin cadena, amante de mujeres buenas. Cazador de loba cuando la luna está llena. El sur viene dándole con la izquierda. Todo eso come mierda, lo tenemos brincando la cuerda. Esta es la supernova más boleta. Las escuelas que descuidaron, ignoraron los de los 90. Esto es rap contestatario, del barrio pa'l barrio. Que salga cualquier raperito de esto y que demuestre lo contrario. Hip hop real pa'l pueblo es lo que hago. Vacilo carapaica si en verdad quiero escuchar rimando a un bajo. No me amenace, si usted está aquí pa' protegerme. Conozco mis derechos, pienso defenderme. Si fumo marihuana, de jueves a jueves. Pero no, por eso tú vas a venir a joderme. Que los gobiernos se organicen y que interioricen el problema y la mata y la legalicen de una vez por todas. A veces así deja la joda la municipal que hasta por un paper te siembra en joda. Es más difícil de lo que parece, parece que te pareces a otras veces. Honor a quien honor merece, no me exija respeto rimando que estupideces. Esto es disponibilidad, a la hora de demostrar la habilidad. Se trata más que tu conjunto para llevar contenido con tu calidad. Desabilidad, poco la poseen en la actualidad. Personalidad, propio auténtico. Al estilo de Jimi Hendrix, vengo haciendo music con mis compis. Un cólera crónico para los haters. Ella llama hacia las haters. Llegaron los caras sucias en The Club. Y esta noche hacen strip encima una pista capú. Ahora estábamos en Boombox, ahora queremos mandar saludos a la gente. Sí, compadre, a los brothers del Diamond Blade, ¿no? Oye, los tiberazos. Al convivio de este chamo, que bueno, también vamos a estar desarrollando Diamond, cosas por ahí. Diamond, hermano. Mira, y el martes vamos allá a comer ceviche, pan del hermano. Los ceviches recomendados, ceviches de la vida. Voy para allá, bebé. El martes, sorprende, nos decimos nosotros. Solo quiero que me sorprendas. Diamond, la barbería de las lacras. Sí, sí, esos son los mejores cortes, oíste, fuera de baile. Los hermanos, los tigres. Que sí, en el clásico de pool no tuvieron vida, pero bueno, continuamos. Ya era chance, pero ahí le voy a dar otro chance. ¿Qué tenemos de futuro acá con este dúo? Bueno, como te estaba comentando en la pausa, hermano, nosotros después de este disco, lo que va a suceder en la continuación, el primer disco que se llama Los Caritas Sucias del Barrio La Aventura, y después eso le vamos a dejar caer algo por acá para que se lo hacen, que se llama Los Caras Sucias Bad Boy. Bad Boy Negro. Una producción de Caputo, Afromá, grabada en el Vinilache, en el techo, Maracay, Venezuela. ¿Algún próximo video ya grabado? Bueno, ahorita viene la continuación, ¿sabes qué? La historia del Cripitín y la broma, es una trilogía. Cripitín, la continuación de Cripitín es 4x4. Y ahorita cerramos esa trilogía con un video que falta. Un video que falta, que no voy a decir cuál es el tema porque si no, no lo tengo. Pero hay un plan. Hay un plan de hacer un video aquí en Ecuador. Y si tenemos un plan, vamos a trabajar con unos hermanos que conocimos por acá. Por acá se encuentran los hermanos. David en las cámaras, como siempre. En combinación con el hermano Diamond también, ahí vamos a estar trabajando también unos visuales, algo bien interesante aquí en el Ecuador, para dejar algo aquí y llevarnos también algo de acá. Qué chévere, bro, bacán, esto del rap latino está creciendo. Como la gente ve, ahora es la tecnología y es full YouTube, esto es una estrategia y también ponemos Gregory Palencia y sale de La Pobla. ¿Qué es este proyecto? De La Pobla es como decirte... No te puedo decir que es una empresa, ni colectivo, no sé. Bueno, sí, es como nuestra empresa familiar. De La Pobla es Eliezer, la hermana de Eliezer, que es una de las mejores raperas del país. Mi esposa, mi hermano Adoni, Riff, son demasiados. Un poco de talento que tú no te imaginas. Está Simón, está Julito. Todos los talentos emergentes, chavitos. pero un talento que, increíble. Entonces decidimos ponerle eso de la Pola, porque es el pueblo y somos todos, y que entonces estamos haciendo video, que como a veces nos dicen, coño, pero Cara Sucia, por lo menos Elías y yo, que somos los que por lo menos ya tenemos un camino más andado que ellos, y nosotros como invertimos en nuestro video, también invertimos en los videos, con los proyectos, con los hermanos, para ir creciendo todo en el mismo tiempo, ¿me entiendes? Que hayan crecido junto con nosotros, no esperar que, porque eso es paja, que no voy a esperar yo pegarme para jalar otro. Si tienen la posibilidad de jalar los tuyos, que tú sabes que son buenos y hasta más buenos que tú, jálalo y ya, ¿no? ¿Me entiendes? Porque a nosotros, yo soy la generación de los 90, okay. Y me vengo a anotarme en esto, porque la generación de los 90 no me opacó, porque yo era tan talentoso como ellos, sino que como que no me opacaron, sino que me ocultaron. ¿Por qué razón crees tú? ¿Ah? ¿Por qué razón crees tú? Por el mismo tiempo puede que sea eso, puede que sea también la parte de que en ese tiempo también era bastante difícil grabar. Okay. Era muy difícil grabar. Y las personas que tenían, disculpe, las personas que tenían la posibilidad para grabar eran muy circuitos cerrados, ¿me entiendes? Y era, por lo menos uno de mis sueños era grabar en el techo. Yo decía, nah, huevona, yo quisiera grabar en el techo. Y el único que grababa en el combo del techo era Tyron Cáncer. Y nos he dicho, nos llegaba acá de la casa, no, marico, eso va a llegar otra nota. Y nosotros, ese era el sueño de la vida. Y cuando, por eso te digo que uno, cuando tú quieres algo, simplemente tienes que ir por él. El universo tiene todo ahí, tú lo que tienes es que tomarlo. Ahorita estoy grabando en el techo, voy para el techo y me puedo quedar durmiendo allí. Es como la casa mía, la casa de Eliese. Y eso ya, aunque no sea algo que, pero es un sueño de nosotros y lo cumplimos. Y como ese, todo lo que tenemos allá, y quisiera grabar en Vinilache, es donde estuvo básico, que era Khan, La Saga, Supa, Randy Acosta, Ray Juan, Gary, y era el clan más fuerte de cuando éramos nosotros chamos que escuchábamos música, y ahora es nuestro. Y el techo es eso, Vinilache es eso, pues, de la Pobla, el pueblo, somos todos, pues somos una masa que estamos trabajando todo bajo un mismo lineamiento y sin competir, sino complementándonos, sí, porque todos nos podemos ayudar en algo, se entiende, toda una cadena. Vinil Records está abierto para todos los raperos, ¿puedes decir? Claro, indudablemente hay propuestas de propuestas, ¿no? Para todos los raperos que lleguen, porque cualquiera te vende un sueño de que yo quiero rapear. Como te lo dije, ¿no? Es una idea, un concepto, ¿entiendes? Los hermanos, el trabajo con De La Pobla, eso es lo que ellos comentan, fíjate, hay una gran cantidad de talentos que es esto. Esto es una cuestión que se va renovando con el tiempo, nosotros necesitamos renovar todos los tiempos musicalmente, con la gente que lo está haciendo bien, el que lo esté haciendo bien y ¿crees que un valor agregado a esto del sonido de la música, que esto suene tan bien, es que hay una amistad, hay un compañero? Sí, claro, porque tú sabes que yo creo que la condición para grabar en el techo es que nos guste lo que estamos haciendo. Son como una familia, se puede decir. Sí, yo no voy a grabar algo que no me lo vacile por el dinero, ¿entiendes? Exacto. Yo no, eso no lo hacemos en el techo. Nosotros grabamos lo que queremos escuchar. Y bueno, yo creo que bajo esa dinámica, bueno, hemos podido cosechar una serie de éxitos musicales que... Bueno, es nuestra trayectoria, nuestro capital simbólico, indudablemente aquí, allá y en el YouTube. Yo creo que todos somos underground, ¿no? En el rap latino. Pero se podría, o sea, en la parte esto de vivir del rap, ¿crees que se podría llegar a posible, hacer? Posible, posible llegar a ello, ¿sabes? No, lo que pasa es que no puedes tener, no puedes tampoco soñar que te vas a comprar un yate como Don Omar para hacer danza cuduro, no, esto es una cuestión de comer hoy, comer mañana y pasó mañana, no es nada más alimentarte hoy y ya mañana que te comes. Entonces esto, olvídate, es un proceso que se está construyendo y una vez que podamos no solo sincerar la propuesta en nuestro país, sino a nivel latinoamericano, tendremos un corredor donde los artistas estarán en los mejores festivales de rap, recorriendo los países, y eso va a permitir que mejoren las condiciones materiales de cualquiera de los raperos, ¿entiendes? O sea, indudablemente para poder llegar a vivir. O sea, la unión latina es lo que mejoraría, o sea, crear ya una industria. Claro, porque nos veríamos como uno. O sea, si nos contamos desde el Río Bravo hasta la Patagonia, somos más de 400 millones de habitantes. Los gringos son 300, tenemos 100 millones más de mercado. Y sabes qué es lo bueno y lo rico de acá, es que venezolanos tienen un acento. Dentro de Venezuela hay bastantes, sí, acentos, bastantes formas de rapear, bastantes ritmos. Sí. Entonces eso es como lo rico de acá, ¿no? Yo creo que los gringos todavía no se dan cuenta del poder de lo que hicieron. Es que a los gringos no les interesa realmente, ¿sabes? Ellos están pendientes de lo suyo, y ya, nosotros, bueno, los gringos nosotros, no, o sea, y olvídate, y el rap no es, o sea, el rap no es 50 Cent, el rap es la esencia de comunicar la resistencia de la lucha de las clases, de eso, de superarse por medio de las adversidades de la vida, ¿me explico? Y lograrse un guerrero exitoso para contarlo y que te escuchen. Los gringos lo que han matado a través del tiempo es a nuestro vocero, a Yandel, a Lee, que se llama chileno, que agarraron y le cortaron la mano de la mitad del Víctor estadio. Jara. Víctor Jara. ¿Entienden? Claro. Eso es lo que han hecho los gringos. Pero nosotros les robamos a ellos el rap. ¿Entiendes? Aunque sea. Aunque sea. Le quitamos esa herramienta. Claro. Del imperio se muere y su vino, ¿no? Claro. Y sus zapatos. La yota. Qué chévere, brother, tenerlos acá en Ecuador. Nos vamos igual con otro temita del disco. Esto es Camínala, el segundo tema de este disco. Camínala. Camínala. Me gusta Camínala. A mí me gusta caminarla, siempre descargarla con los panas, quemarla. Con la ropa imprena marihuana, na na na. Con la ropa imprena marihuana, na na na. Ey, con un estilo bien malayo, la pura chica no maman gallo. Los reyes van para cuando yo te fallo. ¿Qué pasó, caballo? Vamos a explicarle a todo gallo que ya no necesitamos ensayo. Se quedaron fallos, oh, se quedaron fallos. Se quedaron fallos, quedaron fallos. Sí. A mí me gusta caminarla, en el barrio agarro con mi chama, tomar polar o brama, quemar cigarro y ramas, y duerme en mi cama, pero que mamá al amanecer no me quiera aprender un drama, y después háblale, papá, que llegaron del rap, lo llaman en malayo. Si se quieren a libertad, consejo que piensa pensar, que si le lanzo no fallo, yo, yo. Respiro y me inspiro, me doy un giro y humo pa' mi güero. Despierta Ramiro, que ando con Cavi, con Samiro, Gregory que activo al tiro y un flop coñetate con estilo. Vaya, ay caramba, terminan de puta bailando samba, aturdida por el dueto crangalanga. Fumamos yerba y panga, no escuchamos changa, sino como un panda. Y con rap a mí me gusta caminarla, siempre descargarla con los panes, quemarla. Con la ropa y prenda marihuana, na na na. Con la ropa y prenda marihuana, na na na. Sí. Con un estilo bien malayo, la cura chica no maman gallo. Y los reyes van para cuando yo estoy fallo. ¿Qué pasa, caballo? Vamos que explicarle todo esto gallo, que ya no necesitamos ensayo. Se quedaron fallos, se quedaron fallos, se quedaron fallos, se quedaron fallos. A mí me gusta caminarla, desplazarme por toda mi manzana. Siempre ando pendiente de jugarla, pendiente de muñala. Sin necesidad de andar en la mala, puro rap de barrio, con los barrios y pa' todos mis panas. El Casio brillando como si fuera de oro. Y una Jordan Galaxy que no le tiene miedo al lodo. Jacobo, moca contaminando por el topo. Te deportarán del barrio los caricari por bobo. Jorobao como Quasimodo, estamos atrincherados los caciques esperando que lleguen todos. Hablarle rodo, los viáticos pa' los deriles que lo gaspan. Ya vayan buscando su acomodo. Pásame el 15, trae hasta las de 20 y asegúrate que sean malayitas y no de juguete. Pero primero, compadre Pelo, llámate a Pepe para que les coñete y traiga alegría para toda mi gente. Esta mierda suena diferente y no lo digo yo como dice la voz, que lo diga la gente. Que vive hip hop por siempre, pero solo el real. Puño arriba, pero solo si lo siente. En vinil H se cocina la mierdita más espesa y todo es culpa de la naturaleza. De Yabu y José Palencia, se vino la demencia, los caritas sucias sin dar la respeta. Caminala, siempre descargala con los panas, que mala. Con la ropa y prenda marihuana, na na na. Con la ropa y prenda marihuana, na na na. Con un asilo bien malayo, la cura chique no maman gallo. Y los rayos van para cuando ya te fallo. ¿Qué pasó, caballo? Vamos que explicarle todo esto callo, que ya no necesitamos ensayo. Se quedaron fallos, se quedaron fallos. Se quedaron fallos, se quedaron fallos. La 940 amplitud modulada, todos los sábados de 4 a 5, 5 online. No se olviden, 31 de julio acá en el túnel del tiempo, en el Valle de los Chillos, ¿no? Una cuadra antes del Parque de San Rafael, loco, lanzamiento de mi brother Changaro acá, un discazo, recomendado, brother. A la par igual van a estar Gregory Palencia y de Dabú, acá dando la mejor, uno de los mejores eventos que se ha dado, brother, no te lo puedes perder. Las entradas están en Diamond Fresh, en el punto 88. En la zona pizzería del Triángulo. En la zona pizzería del Triángulo, no te lo puedes perder. Brother, y si no sabes, igual escríbenos al fanpage de Boombox, nosotros te ayudamos con la entrada, bro. No te olvides que queremos saber de ti, mandan tus temas, loco, esta es la radio del rap nacional y siempre queremos apoyar esto. Ahora quisiera que ¿qué mensaje dejaría del rap latino a la gente que te está escuchando? ¿O algo que le quisieras decir? Bueno, el mensaje más que al rap latino es a la juventud, que es el futuro de esta vaina. Luchar por lo que tú quieres y bueno, ser feliz con lo que tú eres y ya, y lo más importante es que tú seas feliz con lo que a ti te gusta y punto y listo, el barrio. Esa es, brother, un gustazo darles las felicitaciones y decirles que sigan adelante, su música súper buena, brother. Gracias. Esto de vamos adelante con esto del rap latino, con la Unión Latinoamericana principalmente, somos una fuerza y creo que ahí podemos llegar lejos. Nos vamos con algo en vivo acá para que la gente cache que esto no es autotune y es en vivo, bro. Entonces, ponle la pista, bro. 9:40 AM, esto es Boombox, la radio del hip hop nacional. El barrio, nigga. Ecuador, Venezuela. Normal. Lo que pienses me da igual. No te veo la cara a la hora de papear. Tu verbo burocrático no va a impresionar a este malandro que te he hecho para luchar. ¿Me quieres igualar? No estoy compitiendo. Tu reclamo no entiendo. Yo estoy produciendo. Conciencia que entiendo lo que han sido pisoteados. Que al igual que yo, la ignorancia nos ha golpeado. Pero hemos aprendido y hemos mejorado. El tiempo llegó y hueca y puro se ha despertado. La generación de oro, como fuimos bautizados por el gigante de América, Chávez el gran soldado. Soldado parado frente al pueblo que en su misma lucha, mucha batalla librada, ganada mucha, combatiendo la injusticia, quitándole la capucha, y su grito de libertad en el viento muy fuerte se escucha. Trabaja el hombre que se faja, la juventud que se cansó de recibir migajas, el maestro con sus obras, el abuelo y su pensión, la generación de relevo que parió esta nación. Somos canción, sí, el café por la mañana, la clase obrera que cada día tiene más ganas, el gueto con sus mañas, el campesino y sus montañas, corazones valientes que no temen a patraña, piraña americana, mejor que te vayas. Somos un pueblo independiente que dio la batalla. Bolívar se encargó de regalarnos patria, daremos la vida por resguardar nuestra democracia. Imperio, no te me vistas de pueblo, que no viste un cuello blanco desplazarse por mi cerro. Berro, cómo se ponen estos gobiernos cuando la injusticia despierta toda la ira de un pueblo. Pienso decir la verdad y gritarle al policía que ya no abuse más de su autoridad. No me van a callar, así no me suene la radio. Seguiré brindándole mis cantos revolucionarios. Alerta que viene bajando un horizonte. Alerta que viene bajando del norte. Esa gente me huele mal. Alerta, compañero, que huele a azufre. Alerta que huele mal. Alerta que viene bajando un horizonte. Alerta que viene bajando del norte. Esa gente me huele mal. Alerta, compañero, que huele a azufre. Alerta que huele mal. Y es el barrio, nigga. Es del barrio, como dicen, loco. ¡Viva Chávez! América Latina es un barrio, Correa, creo que yo. Que viva el barrio, que viva Latinoamérica entera. ¡Viva Fidel! Esa es, esto fue Boombox por la 9:40 AM, loco. Siempre sintonízanos del sábado a las 4 de la tarde, la radio del Hip Hop Nacional. Nos vemos el sábado. ¡Saludos! ¡Checa Boombox, la radio! ¡Chumba! ¡Checa!